A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en la revelación e inspiración. Vamos a ver ese aspecto importante, que esto también nos denota no solo que el Espíritu Santo es Dios, sino también que es una persona que puede revelar e inspirar también la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos asuntos interesantes, puntos muy importantes a tener en cuenta. Padre nuestro, gracias por esta hora y por este tiempo. Gracias porque nos permitiste estar aquí para compartir, para estudiar tu palabra una vez más. Pedimos que tu Espíritu nos dirija, nos acompañe, nos ayude y nos guíe para que sigamos adelante. Guárdanos en todo momento, en nuestros pensamientos, que en Cristo Jesús podamos verdaderamente tener entendido correctamente lo que es tu palabra, su enseñanza y lo que hace tu Espíritu, lo que hizo y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese Consolador que enviaste a nuestras vidas para que esté cerca nuestro, en nosotros, para iluminarnos y ayudarnos en tu palabra. Por eso oramos y rogamos estas cosas y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar y qué entendemos. Nosotros estuvimos viendo ya lo que era la personalidad del Espíritu. Hemos hecho 2 o 3 estudios. También vimos la deidad del Espíritu Santo. ¿Y por qué nos detuvimos tanto tiempo en estos temas? Porque son temas que hasta incluso muchos cristianos no conocen. Esta semana hablaba con un pastor en Buenos Aires, chateábamos por WhatsApp, y le comentaba que estábamos en la iglesia estudiando las doctrinas fundamentales de la Biblia, y él me decía que eso es el pilar de la vida cristiana, es el pilar de la enseñanza de la iglesia. Y yo le decía que lamentablemente, incluso en muchas iglesias llamadas bíblicas, también hay mucha ignorancia de las doctrinas fundamentales o cómo se arma el sistema doctrinal de la Biblia. Y por eso me interesó mucho dar esto, para que nosotros no estemos perdidos. ¿En qué tenemos que creer sobre la Biblia? ¿Qué tenemos que creer sobre Dios? ¿Sobre el Hijo o Cristo? La tercera doctrina que estuvimos estudiando. ¿Y qué debemos creer y entender sobre el Espíritu Santo? Es muy importante que nosotros no dejemos de tener bien en claro, para que nadie nos embauque a nosotros en cualquier tontera doctrinal así llamada por ahí, doctrinas que a veces hasta Pablo las llamó de demonios o de espíritus siniestros, doctrinas mentirosas o engañosas. Y hay que estar con mucho cuidado hoy. Hay que estar muy atentos y, como dijo el Señor Jesús, velando. Velando en todo tiempo para no ser engañados. La revelación, entendemos por revelación e inspiración, la acción del Espíritu de revelar lo oculto de Dios a los hombres que Él eligió, y también inspirar, o que es soplar, en ellos esa revelación. Es un acto soberano donde el Espíritu interviene sin modificar la cosmovisión del escritor, pero haciendo que escriba las palabras que le dicta una por una. Bueno, la revelación, es lo que tiene Dios en su pensamiento, lo que tiene el Padre y Cristo en su pensamiento, y lo que el Espíritu sabe, y obviamente la tiene también, es lo que Él va a revelar y nos va a dar. El proceso de darnos esa revelación, de colocar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones esa revelación, es por medio de la inspiración de la Escritura. El Espíritu Santo y Dios mismo, podemos hablar también así, la Trinidad Divina, entendía y conocía que el hombre, si hubiéramos tenido nosotros, o por ejemplo, alguno de los escritores bíblicos, hubiera recibido la inspiración, se le hubiera mostrado la revelación vía inspiración, pero no escrita, no para que escriba, solo para que se le conozca y bueno, en ese momento trataría de ir memorizando todo. Piensen nomás un libro como Jeremías o Isaías, más largo todavía. Isaías tiene 66 capítulos. Ahora, ¿cuántos de nosotros o cuánto tiempo nos llevaría a nosotros memorizarnos el libro entero de Isaías? Solo ese libro. ¿Cuánto nos llevaría? Yo creo que no lo lograría. Francamente, no lograría memorizarme completamente y totalmente el libro de Isaías. Más todavía, tiene capítulos muy largos. Y Jeremías también. Y Ezequiel también. Ezequiel tiene un capítulo que tiene más de 60 versículos. Solo un capítulo, el 16. Creo que tiene 63. Imaginémonos eso nomás. Si quizás diríamos, bueno, vamos a memorizarnos el libro de Esdras, por ejemplo. Que también es difícil porque hay partes de genealogías y es esos nombres memorizarse uno por uno, con sus comas, punto y comas y puntos aparte y demás, es muy difícil. Por eso Dios usó o quiso darnos su revelación por escrito y por eso el cristiano tiene que fundar su vida cristiana en la revelación que Dios ha dejado por escrito. El propio Jesús muchas veces remitió a sus oyentes e incluso los debates o discusiones que tuvo con los escribas y fariseos, les dijo, la Escritura dice, o no habéis leído. Para leer tiene que haber algo escrito, si no, no es lectura. Si no, tenemos que oír. Pero también incluso lo dijo, oísteis que fue, pasado, dicho en tal y tal lugar. Y a veces hasta citaba al profeta. Citaba el escritor, no citaba capítulo y versículo, porque para esa época todavía los versículos y capítulos en la Biblia no estaban. Estaba el libro, el rollo del libro, entonces se citaba solamente la frase y no se podía dar bien la sección. Quizás los escribas, los fariseos, saduceos que ya leían y estudiaban un poco más, ellos se dedicaban a seccionar los rollos para decir, en el rollo número tal está tal pasaje, en el rollo número tal está el otro pasaje o sección de la escritura de Isaías, Jeremías o lo que sea. Nosotros hoy tenemos servido en bandeja el estudio bíblico, porque hoy si queremos ir a un lugar, no solo tenemos el libro, la sección de la revelación de Dios, sino que tenemos también el capítulo y también tenemos el versículo. Demasiado bueno está para nosotros ahora estudiar la Biblia. Y así la gente no estudia. Así todos los cristianos no estudian. Teniendo la posibilidad de memorizarse versículos claves, capítulos claves, o tener más o menos entendido lo que se enseña, si no se puede memorizar. Por eso fue indispensable, vamos a decirlo así, fue indispensable que lo oculto, lo que estaba, cuando hablo de oculto, estoy hablando de lo que no podemos saber de Dios y que estaba solo en su pensamiento, que no fue todavía revelado, no fue abierto el velo para que nosotros podamos empezar a ver la inmensa y sublime sabiduría de Dios y el pensamiento que Él quería compartir con todos nosotros. Si nosotros empezamos a leer la Biblia y estudiamos toda la Biblia, solo podemos decir que verdaderamente Dios es inmensamente sabio. Como declaró el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, quizás este pasaje no está en el bosquejo, pero vamos al capítulo 11, al final, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió? Y esta frase es importante. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Entendemos? ¿Quién entendió la mente de Cristo? Vamos al capítulo 2 de 1 Corintios, que después ya más adelante capaz lo vamos a volver a leer, pero fijémonos un poquito. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros podría jamás conocer el pensamiento divino si no fuera, porque el Espíritu reveló e inspiró a los escritores para que nos trazaran por las escrituras el pensamiento. Vamos primero a la revelación, el pensamiento, la sabiduría, la inteligencia y todo el conocimiento de Dios. Que no sé si está todo el conocimiento de Dios vertido en las escrituras, porque sabemos que Dios es infinito. Creo que Dios tiene muchas cosas más todavía para revelarnos, aparte de la Biblia, en la eternidad. Cuando nuestro cerebro, nuestro pensamiento, ya no esté intervenido por el pecado. Cuando ya estaremos totalmente, como dice Juan, puros, purificados totalmente, santificados totalmente. Cuando estemos en ese cuerpo nuevo, el cual nos ayudará a heredar lo celestial. Creo que ahí Dios tendrá mucho más para revelarnos. Pero con lo que ya tenemos, me parece que es suficiente para estudiar toda la vida hasta el ataúd. Tenemos mucho para estudiar, tenemos mucho tiempo que podemos invertir y les puedo asegurar que no nos vamos a cansar. Y cada vez más vamos a ir profundizando y uno se pregunta por qué la Biblia es un libro que cuesta tanto conocerlo completamente. Porque es el libro de Dios. Sencillamente su autor es Dios. No es el hombre. Nosotros a veces decimos y usamos, digo, siempre es medio mal esa manera que se usa, y dice el autor de tal carta, el autor de tal y tal. No, no, es el autor de tal fulano de tal. El autor, por ejemplo, dicen la carta de los Corintios, las dos, la autoría es de Pablo. No, no es la autoría, es la autoría de Dios. El escritor es Pablo, pero no es el autor. El autor de la carta a los Corintios o de la carta a los Romanos es Dios. O del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. No son Mateo, Marcos o Lucas o Juan los autores. Ellos son los escritores de esos evangelios y son los que han dejado registrada la revelación por medio de la inspiración de Dios para que nosotros podamos tener. Es una obra maravillosa la que hace el Espíritu de Dios en relación a esto. Bueno, vamos a ver la autoría, que ya estamos diciendo eso. Vamos a ver la autoría, si quieren buscar y acompañar. Segundo libro de Samuel 23:2, Miqueas 3:8 y Segunda Pedro 1:21. Si quieren buscar para compartir la lectura, así hacemos algo interactivo. Vamos a leer segundo libro de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su, no la de David, su palabra ha estado en mi lengua. ¿Entienden? Aunque el cántico se reconoce que es de David, esta exaltación que él hace a Dios, estas últimas palabras que él da por todo lo que Dios ha hecho por él, él no se las hace propias. Él hace entender que todo lo que él habla y dice lo ha hecho por medio del Espíritu, el que lo inspira a David. Por eso David es también un escritor del Antiguo Testamento y ha escrito mucho en el Antiguo Testamento. 73 salmos nomás de los que tenemos, de los 150, casi la mitad, por dos nomás no llegó, casi la mitad de los salmos están escritos por David. Si pudiéramos estudiar el libro de los Salmos, que es un libro interesante y un estudio muy bueno a hacerlo, 73 de los Salmos son de él, más los cánticos que tenemos registrados entre el primer y segundo libro de Samuel. Las declaraciones que David hizo, nosotros pensamos, bueno, no, que David hablaba y decía las cosas. Cada declaración que David hace en el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel en su vida y que quedó registrada en la palabra de Dios, fue una revelación directa del Espíritu Santo para que él diga, y eso se registre porque también queda registrado como un reglamento de algún asunto espiritual a tener en cuenta para nuestra vida cristiana también. Si hay un personaje hermoso para estudiarlo, para vivenciar épocas difíciles en la vida cristiana, es David. David es un hombre que ha soportado de todo en su vida. Ha tenido una juventud muy complicada, de mucha lucha espiritual y emocional terrible. Él no era un hombre viejo cuando llegó a ser rey, pero previo a su reinado tuvo que sufrir y soportar y casi morir injustamente por quien lo perseguía, el rey Saúl. Tuvo que vivir en montañas, no tenía ni casa para poder ir a vivir, estar tranquilo, ni con su familia pudo ir a vivir, porque tuvo que soportar de todo. Pero tuvo la dicha, la gracia, la enorme bendición que el Espíritu de Dios iluminó su pensamiento, le reveló secretos de Dios que a otros hombres no lo había hecho, y por medio de David declaró palabras que se perpetuaron hasta la actualidad. Y se siguen leyendo, se siguen hoy en las redes sociales, se siguen compartiendo las palabras de David. Se siguen hablando, se siguen animando con las palabras de David. Se sigue haciendo tanto por este hombre que, según Dios mismo dice, era de acuerdo al corazón de Dios. Así le dijo Dios a Samuel: yo me he escogido un hombre que es de acuerdo a mi corazón. Y aunque David falló, pifió muchas veces, vemos acá en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 2, que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¡Qué gran valor! Ninguno de nosotros puede decir eso, porque nosotros ya tenemos la Escritura. Pero David tuvo esa gracia de Dios. Vamos a Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza. ¿Para qué? Acá no se habla de que escribió, pero hay algo que hace. Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Lo que Miqueas iba a decir a Israel, lo que le iba a denunciar en sus pecados y en lo que era su prevaricación y todo lo mal que estaban actuando, todo lo que Miqueas iba a decir, él lo consideró algo que venía del Espíritu de Jehová. No es autoría de Miqueas. Por eso les digo, cuando nosotros vamos a mirar un libro, no digamos el autor. ¿Quién es el autor de Miqueas? Obviamente ya sabemos que es Miqueas. Él es el escritor, igual que David. David no es el autor del primer o segundo libro de Samuel o de esos salmos. Él fue el escritor, el impulsado por el Espíritu Santo para registrar por escrito lo que le había inspirado. Y como decíamos al principio, en cada ocasión que el Espíritu Santo reveló por medio de la inspiración para que escriban todo, lo que hacía el Espíritu Santo también era no violentar la cosmovisión del escritor. ¿Qué quiero decir con esto? La cosmovisión es todo lo que a nosotros nos rodea como persona, lo que nos hizo la persona que somos. Malos o buenos, hay algo que influyó en nosotros para que seamos quienes somos. Y aunque no querramos reconocer y nosotros decimos, yo soy lo que soy porque yo quiero serlo. Usted puede decir eso, pero eso ya es orgullo suyo, que algo lo incentivó en su vida a ser así. Sean las diferentes situaciones de la vida, la niñez que tuvo, la historia corta o larga que usted pueda tener. Nosotros tenemos una manera de ser porque algo influyó en nosotros. Incluso parte de esa cosmovisión es la influencia y es la transformación que Dios mismo hizo en nosotros. Eso también es parte de nuestra cosmovisión. ¿Entienden lo que quiere decir la cosmovisión? Es todo lo que rodea alrededor mío en lo social. Si soy pobre, seré pobre por diferentes razones. Si soy rico, por ciertas razones seré rico. Si soy clase media, baja o alta, porque hay que medir medio así, porque la clase media sola no existe. Entonces, estoy en tal situación. Si trabajo en tal oficio o si estoy en tal tipo de actividad laboral, entonces lo estoy porque algo me llevó hasta ese punto. Y puede ser que sigo en ese estado, o porque soy haragán, porque soy fiaquento, porque no hago nada, porque duermo demasiado, porque vago mucho, o tengo mucho porque trabajo mucho, porque estoy demasiado involucrado en mis tareas, trato de ser diligente. Son cientos de situaciones que me llevan a estar como estoy. Pero hay algo que hizo que todo eso. No es solo mi decisión, no es solo mi voluntad. Así también, el Espíritu Santo, en este caso, Miqueas, usa a una persona sencilla de la ciudad, Amós. Dice, yo soy boyero, yo soy una persona que estaba detrás de los higos ahí y Dios me llamó y me hizo hablar. Pero miramos el libro de Miqueas. Lo leemos, lo estudiamos, o leemos el libro de Amós, por ejemplo, y lo estudiamos y miramos, y vemos que el lenguaje, por ejemplo, es muy distinto al de Isaías y al de Jeremías. Ambos estaban en el sacerdocio, ambos tenían mucha llegada hacia lo que era la realeza. Vivían en un ambiente político y social mucho más alto que quizás Amós y Miqueas. Jonás, vemos que era una persona que sencilla, un poco retobado, sí, pero era una persona que tenía su carácter, pero así todo, Dios no comprimió su carácter o su manera de ser. Los usó así como eran para inspirar las escrituras y en el lenguaje que ellos podían llegar a hablar, pero escribían. Porque cada profeta llegaba a un entorno social de su época. Cada profeta llegaba, pero siempre el autor de lo que escribían no eran ellos. Ellos eran los escritores, repito, era siempre el Espíritu de Dios. Siempre fue Él el que estuvo inspirando. Y terminemos con el clásico de los pasajes sobre la autoría y que nos va a ayudar y que es 2 Pedro 1:21, que ustedes ya creo que lo conocen casi de memoria ese pasaje. Aquí hay algo clarísimo sobre el tema de autor y escritor. Lo que estamos un poco definiendo también en esta charla. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad, ¿qué? Por voluntad humana. Ninguno es autor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Entienden quién es el autor? ¿Y quién es el escritor? Ustedes van a ir a una Biblia de comentarios, por ejemplo, Ryrie, Scofield, Thompson incluso también, Biblias dentro de todo aceptables en sus comentarios, en sus notas que tienen a veces al margen o a pie de página. Y uno va y dice, todas esas Biblias, por ejemplo, en mi caso tengo una Biblia de estudio que es Caribe, ya no existe más, esa Biblia no sale más, así que si la quieren comprar yo les vendo una, pero sale caro. Esto es reliquia, ya no salen más esas Biblias, no hay más edición. Todas ellas tienen una introducción al libro. Todas esas Biblias introducen. En la introducción de un libro se ve lo mal llamado el autor del libro, que debería ser el escritor del libro. Está la fecha, está la parte histórica, el momento en que fue escrito, qué estaba pasando cuando Jonás, Abdías, Miqueas o Nahum o Sofonías escribieron sus libros. Entonces está ahí cómo estaba la situación social, política y espiritual de la nación de Israel si hablamos del Antiguo Testamento, si vamos al Nuevo Testamento. Bueno, ¿cómo estaban surgiendo las situaciones en la iglesia en ese momento en que se escribe Primera Corintios, Segunda Corintios, Primera Tesalonicense, Segunda y cualquiera de las cartas, epístolas del Nuevo Testamento o Evangelio? Todo eso se hace. Después, ¿qué mensaje da? ¿A quién va dirigida o dirigido ese libro o esa carta? ¿A quién va dirigido ese evangelio? Todo eso se ve en la introducción del libro, en estas Biblias comentadas o Biblias de estudio, que está muy bueno. Está bueno que ustedes, si tienen ese tipo de Biblia, tengan por lo menos un poco de tiempo o se tomen tiempo de leer esas introducciones. No es que está eso escrito simplemente para adorno. Es bueno porque nos ilumina un poquito más a entrar a una lectura más concienzuda de ese libro. Nos ayuda a nosotros a poder estudiar la palabra de Dios y ese libro o esa carta en una manera más entendida, en un contexto histórico, por sobre todo, en una época en que el autor tuvo que escribir. Y a veces pensamos muchas veces que los libros, que aunque son autoría del Espíritu Santo, y que vemos acá y decimos estos santos hombres de Dios, y creemos que ellos tenían aureolas, y que eran así casi, ya estaban creciéndole las alas. Ya estaban todos vestidos de blanco y andaban y escribían sus libros y ellos eran los santos del Señor en la sociedad, intocables. No, hermanos. Como les dije, Dios no trastocó, el Espíritu Santo no trastocó la cosmovisión que acompañaba a estos escritores. Sencillamente, Dios los usó en la situación en que estaban. Jeremías estaba en la cárcel. Gran parte de su libro lo tuvo que escribir en la cárcel. Isaías estaba, aunque en cierto modo acomodado, dependiendo del reinado en que estuvo, por ejemplo, en el reinado de Ezequías, que él fue parte de la profecía de Isaías, él estuvo bastante bien, fue muy reconocido y quizás habrá vivido dentro de todo en un lugar bastante apetecible, agradable. Pero no cuando estuvo otros reyes que fueron tan paganos como Manasés y otros más que él tuvo que participar. Recuerden que el ministerio de Isaías dura estimativamente unos 50 años. Jeremías tuvo que soportar de todo, un hombre que no tuvo que soportar muchas cosas terribles. Miqueas, Amós. No sabemos qué habrá sido de Sofonías, de Habacuc. Vemos que Zacarías y Ageo, que son ya post-exilio, también escribieron, pero no eran hombres que siempre fueron escuchados. Eran hombres que pasaron años a veces hasta que se hizo caso a lo que ellos predicaban. ¿Entendemos? Pero cada escritor, Pablo, escribió varias cartas desde la cárcel. Juan escribió el libro de Apocalipsis, el Evangelio y las tres cartas. Lo escribió desde una isla, exiliado, lejos porque estaba siendo perseguido, porque era un apóstol del Señor, un escritor. El autor de la palabra es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo a través del Espíritu y el que nos ha dejado. Vamos a ver también los medios en cómo fueron escritos o por medio de qué fue escrito, que esto es importante que lo tengamos y vayamos y avancemos para poder ver un poco cómo fueron, por medio de qué medios usó y reveló la palabra de Dios. Ahora vamos a ver los medios de la revelación de Dios. ¿Cómo inspiró también el Espíritu Santo, aparte de escribir, pero para que llegue la escritura, cuáles fueron los medios utilizados? Bueno, primer medio utilizado fue la palabra hablada. Dios habló y fue comunicada la palabra de Dios a el pueblo para tener la escritura. Y todo esto intervenía el Espíritu Santo en el pensamiento del autor. Por ejemplo, vamos a Éxodo. Si ustedes quieren acompañar, vamos a Éxodo 19:9. Fíjense, vamos al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Bueno, en el versículo 9 hace ver Dios o cuando el pueblo tenía un poco de miedo también de acercarse, dice Dios que él hablaría a través de Moisés. De alguna manera, querramos o no, Dios estaba revelando su mensaje vía hablar, en forma de habla, en forma audible, en este caso, para el pueblo de Israel. Recuerden que estos métodos que vamos a ver, estas formas en que Dios reveló su palabra y que después se registró por escrito, todo esto fue hasta que la Biblia se terminó de escribir, hasta que Dios puso el amén final en Apocalipsis 22:21. Estos métodos en el Antiguo Testamento eran normales porque estaba en proceso la inspiración de la revelación especial que Dios estaba haciendo a la humanidad a través de los escritores, de estos santos hombres, como los llama Pedro, de estos santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Después que la escritura fue terminada, que fue ya todo hecha, incluso el Antiguo Testamento, cuando se termina Malaquías, cuando ya se escribe todo el capítulo 4 de Malaquías, los maestros de Israel, todos los que ya estaban llevando a cabo los cultos, los ceremoniales y todo en esos 400 años de silencio, ellos, los que eran verdaderamente temerosos de Dios, lo hacían bajo lo que estaba escrito. ¿Qué es lo primero que hace, por ejemplo, Esdras cuando vuelven del cautiverio? ¿Qué es lo primero que hacen? Aunque todavía Malaquías no estaba escrito. Zacarías y Ageo y Zacarías estaban escribiendo en el tiempo de Esdras y de también Zorobabel y todos los que habían llegado, incluso de Nehemías. Pero todos ellos se remitieron para avivar a la nación, para volver a Dios, para empezar a hacer las cosas como Dios manda. ¿Qué fue lo primero que hizo Esdras? Reunir al pueblo y que todos empiecen a oír la lectura de la ley. Aquí Dios habló a Moisés y habló por medio de Moisés al pueblo para que el pueblo oiga la palabra de Jehová, pero lo hizo de esa manera porque todavía el libro de Éxodo no estaba escrito. Entendemos, vayamos al contexto también. Por eso, mucho cuidado hoy cuando a veces algunos dicen, Dios me ha hablado y yo vengo a compartir con ustedes la revelación del Señor. Ese no le habló Dios. El Dios con mayúscula, le habló el Dios con minúscula. Le habló uno de los tantos llamados dioses de hoy, pero no le habló Dios. Dios hoy no revela más nada por habla, ni por sueño, ni por visión, como vamos a ver los siguientes. Bueno, vamos a por sueños. Vamos a hablar estos que dicen, como dice Jeremías allá en 23, y os dicen, soñé, y demás de esas cosas. Yo no les he dado sueño, palabra falsa os han hablado. Hay que tener en cuenta eso. Cuidado, porque ya en la época de Jeremías salían los llamados soñadores, los que se daban de, que revelaban mucho, y Dios los criticó. Y eso que estaba, ojo, eso que estaba en proceso la revelación de Dios. Todavía sí es cierto que Dios en visiones y demás estaba revelando, pero ya habían falsos soñadores. Habían falsos soñadores y reveladores de la, entre comillas, palabra de Dios, que no era así. Que no era así. Incluso Jeremías llegó a tener altercados con algunos falsos profetas y los tuvo que enfrentar a ellos también. Bueno, vamos a ver entonces esto, que Dios también reveló su mensaje. Una de las formas en que lo hizo fue por medio de sueños. Vamos a Job capítulo 33, 14 al 15. Después hay que buscar Génesis 28, 11 al 13. Acá Eliú, haciendo su exposición a Job, dice algo que es cierto y lo vamos a comprobar. En el mismo Antiguo Testamento lo vamos a comprobar también esto. Piensen en esto de hablar con sueño. Tengan un pasaje también en el Nuevo Testamento, que eso quedó registrado por escrito, pero la primera vez que se lo dio por sueño. A ver, ¿a quién se le reveló algo por sueño en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? José. ¿Cuál José? El marido o el esposo o el desposado de María. ¿Se acuerdan que dice que el ángel le dijo en sueños a José que tome a María? Y después otra vez, en sueño, en otra oportunidad, le dice que tenía que irse con su hijo a Egipto porque Herodes lo está buscando para matar. Estaba durmiendo José y en sueños recibe la revelación, soñando. Capaz dice, era un sueño, no, capaz que no es mentira, pero no. Le dijo eso y José obedeció la palabra en sueños que le había dado. Recuerdo, aclaro, esto era en el proceso de la revelación. Todavía la revelación no estaba totalmente dada y completada. Por eso Dios usó en diferentes formas para revelar su palabra. Sin embargo, Job 33:14-15, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. José era un hombre que seguro trabajaba mucho y se cansaba. Entonces, mientras estaba cayendo en sueño, ahí, ¡tum!, aparecía la palabra de Dios. Quizá en este caso fue a través de un ángel. Ahí se combinaron dos cosas, sueño y lo que dice aquí Eliú, visión. Las dos cosas se combinaban en esta manera y Dios revelaba su palabra. Posteriormente, fueron registradas por escritas esas palabras y así ya nosotros podemos tener toda la revelación y qué eran esos sueños. Porque si ellos no hubieran escrito, no hubieran dado el dato, en el caso de José a Mateo y a Lucas, nosotros no hubiéramos sabido nunca eso. Por ejemplo, en tema de visión, que es lo que seguirá enseguida por medio de visiones, María, ¿cómo recibió? ¿Qué tuvo María para enterarse que iba a estar embarazada? La primera vez que le fue revelado o que se fue reveló esa palabra, que nosotros ahora lo tenemos registrado en la Biblia, se lo registró por medio de una visión. Vino un ángel, que no es alguien que habita en un sentido normal en la tierra, vino del cielo y habló a María. Y María tuvo esa visión, tuvo ese tiempo, ese momento con ese ángel y le fue revelado a ella. Entendemos, pero estamos hablando siempre en el tiempo del proceso, cuando se estaba haciendo la revelación, en una manera de proceso, de desarrollo, hasta que llegó al final, con el libro de Apocalipsis. En lo de sueño quedó también Génesis 28. Fíjense, son tres versículos, tomamos el contexto para entender ¿por qué vemos que Dios acá reveló algo a Jacob en sueño? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. He aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. ¿Nos damos cuenta? Un sueño, la verdad fue muy lindo ese sueño. ¿Cuántos de nosotros soñaríamos así que estamos acostados y capaz en medio del campo, en un lugar donde hay muchas estrellas, y empezamos a soñar algo así? Y dice todavía que Jehová estaba, o sea, era un sueño, pero medio hecho realidad. Era un sueño y una visión a la vez, porque Dios le habló a Jacob y le reveló algo. Ahora, en todos estos pasajes que estamos viendo, aunque no se nombra a veces al Espíritu Santo, ¿quién le dio el entendimiento y la capacidad para comprender la palabra de Dios a estos personajes bíblicos? Obviamente fue el Espíritu de Dios. Implícitamente está el Espíritu de Dios acá detrás de todo esto. Porque el que prepara y lleva en sueño y en visión a estos que después fueron quizás escritores o registraron todo lo que han visto, ellos también tenían que tener la asistencia del Espíritu de Dios. Personalmente creo que Moisés, cuando escribe el libro de Génesis, porque se dice que el libro de Génesis fue escrito por él, obviamente Moisés no vivió estas épocas contadas en el libro de... ¿Ustedes saben cuánto hay entre el capítulo 50 de Génesis y el capítulo 1 de Éxodo? ¿Saben cuántos años de historia hay? 320 años. Aunque para nosotros es girar una hoja y ya está el Éxodo 1, históricamente, entre el final del capítulo 50, la muerte de José, y lo que es el inicio del faraón y la matanza de los niños de 2 años para abajo, hay 320 años. Hay mucho tiempo, hay mucha historia. Entonces Moisés nace y todavía hasta que Moisés comienza a escribir, tienen que pasar 80 años más porque eran 400 años que tenían que pasar de esclavitud en Egipto. Es lo que le dio Dios o le había revelado Dios a Abraham, que 400 años estarían en servidumbre en una tierra ajena. Hasta que Moisés empieza a escribir, que sería quizás desde el tiempo y el momento en que Dios saca a la nación de Egipto, pasan unos 400 años de historia y Génesis es un libro que estaba muy atrás. Las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Ismael, más allá todavía de Adán. Personalmente creo que todos estos personajes importantes dejaron escritos. Como el caso de Jacob, seguramente él en su momento, en algún momento de su vida, escribió todo esto, lo registró y lo guardaba, quizás como un diario, quizás como algún tipo de documento, y lo tenía, porque Dios le había prometido y Dios le había dado, y quizás de esos documentos se valió Moisés para escribir el libro de Génesis, y obviamente el solemne acto de inspiración que Dios le habrá dado. Sobre todo esto que podemos decir de escrituras que hayan dejado estos personajes del libro de Génesis, sobre todas estas cosas tenemos que decir algo. Detrás de todo ello, igual estuvo la inspiración, el acto de la inspiración de Dios a que Moisés escriba todo lo que se registró o lo que había sucedido en los principios desde la creación del mundo hasta la época de Moisés. ¿Qué sucedió en esos casi 400 años, 320 años entre Génesis 50 y Éxodo 1? No sabemos mucho. A Dios no le interesó revelar qué pasaba con la nación de Israel en ese tiempo. De que habrán sufrido bastante, puede ser que sí. Habrán sufrido mucho, habrán tenido que soportar muchas cosas, no sabemos. Pero Dios nos dejó registrado también por sueños y visiones en un inicio su palabra. Bueno, las visiones dijimos, vamos a Isaías 6.1 y Ezequiel 2.2. Palabra clave que vamos a ver en este versículo, 6.1 de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi, visión. Él veía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Llenaban el templo. Una visión. Obviamente todos conocemos este pasaje, porque hasta el versículo 8, por lo menos, muchas veces se ha leído que estaban los serafines, él veía el trono de Dios, que habían relámpagos, que las faldas llegaban hasta el suelo, hasta los pies y demás. Todo lo que pasa con lo que cantaban los serafines, que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y vemos estos seres especiales y también el llamamiento directo que le hace Dios. ¿Quién irá? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Bueno, todo este llamamiento y que muchos han medio mal interpretado también este pasaje, pero todo esto fue una visión impresionante que vio Isaías. Todo lo que sucedía alrededor del trono de Dios. Vamos a Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Vamos a mirar el versículo 1 para darle un poquito de contexto. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que hablaba. Recuerden que el capítulo 2, cuando comienza, está antecedido por el 1, que era una impresionante visión que ve cerca del río Quebar. Ezequiel, él estaba ya como cautivo, él pertenecía a la segunda transmigración que se había llevado ya por los babilonios. Se hicieron 3 transmigraciones, o sea, 3 etapas en que Babilonia fue llevando a los israelitas por sus conquistas iban llevando a la zona de Babilonia o a las ciudades cercanas. Y en el 605 es la primera, en el 592 más o menos antes de Cristo es la segunda, y la final, la última, en la 586 cuando es destruida Jerusalén. Ezequiel participó, Daniel por ejemplo fue en la primera. Daniel fue llevado en el año 605 antes de Cristo, en la primera transmigración se la llevaron a Daniel y a sus tres amigos. Ezequiel va en la segunda y ya estaba con los cautivos, y Dios cerca, en las cercanías del río Quebar, le da una visión enorme de unos seres que tenían cuatro caras, algunas ruedas que iban de un lado al otro, había fuego en todo eso, y aunque no entendía bien, pero Ezequiel solo describe que todo esto era la gloria de Jehová, la gloria de Dios. Teniendo esa visión y estando en esa visión, él es debilitado físicamente y el Espíritu de Dios le da fuerza para empezar a entender la visión y todo lo que Dios le va a empezar a revelar. Hay muchos pasajes sobre visiones que podríamos decir y hablar. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 13 de Jueces, estaba la esposa de Manoah, el papá de Sansón, y estaba trabajando y se le aparece el ángel de Jehová. Una visión del ángel de Jehová, y le revela que va a tener un hijo y que va a ser así, así, así, lo vas a tener que cuidar. Ya después otra vez se repite la visión con Manoah, y Manoah hace un sacrificio y demás cosas. Previamente al caso del nacimiento de Sansón, ya Gedeón también recibe una visión. También Dios le habla y le hace ver que tiene que hacer esto y aquello para poder salvar a su pueblo. Y así podríamos citar muchos otros pasajes por medio de los que Dios primeramente reveló su palabra. Después, gracias a Dios, el Espíritu Santo inspiró para que eso se registre por escrito y lo podamos tener. Bueno, también, obviamente, el gran punto, el que estamos defendiendo aquí para que entendamos bien, es por medio de la Escritura. Muchas veces Dios directamente le dijo a los hombres que ellos tenían que escribir. Pero vamos a ir a un pasaje que es muy conocido por todos ustedes y vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Después ya pueden ir buscando y teniendo en cuenta Hebreos 1, 2. Dice el pasaje, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda es inspirada por Dios, toda la escritura. Las visiones, vamos a primeramente a lo que habíamos hablado. La palabra hablada, los sueños, las visiones y la palabra escrita, todo es revelación de Dios, pero registrada por escrita en el acto de inspiración. Esta es la diferencia entre revelación e inspiración. La revelación es lo que Dios nos mostró de sí mismo y nos mostró de su pensamiento para con lo creado, lo invisible y lo visible. Esa es la revelación. ¿Cómo nosotros nos queda registrado lo que Dios fue revelando a lo largo de los siglos? Por medio de la inspiración de las Escrituras, que es lo que tenemos frente a nosotros. El acto de inspiración es el que registra, por medio del escritor de ese libro, registra por escrito toda la revelación especial que Dios hace. Terminemos con la quinta forma en que Dios nos ha revelado su palabra, y esta es la máxima. La escritura es lo que registró todas, sea la palabra hablada, los sueños, las visiones, toda la escritura lo encerró todo en lo escrito. Pero hay una revelación más, una forma de revelar que Dios nos ha dejado también y ha hecho, y es nuestro mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue la palabra en carne. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Saben de dónde viene la palabra verbo, la traducción verbo que tenemos en Juan, por sobre todo en los escritos de Juan? Tenemos eso, viene de la palabra logos, que significa palabra, pero palabra activa. Hay dos formas de decir palabras en el griego. Una es logos, la que estamos viendo, y la otra es rema. La forma en rema es una palabra así que se escribe nomás, lo que diríamos nosotros, palabra, escribir, con varios caracteres, pero la palabra logos es una palabra hablada que se habla y está activa, tiene vida. Por eso cuando se traduce al español Juan 1.1, Juan 1.14 y 1 Juan 5.7, se usa la palabra verbo, porque el Hijo de Dios es la palabra activa del pensamiento de Dios. Todo lo que Dios habla lo hace por medio de Jesucristo, y esto implica el Antiguo Testamento también. Porque aunque no se le llama en el Antiguo Testamento Jesucristo, Cristo, Hijo de Dios, Jesús, el Señor Jesucristo está presente. ¿A quién creen ustedes que vio en el monte Moisés? Cuando en el capítulo 33 de Éxodo, cuando le dice, no verás mi rostro, pero sí vas a ver mis espaldas. ¿A quién creen ustedes que vio la esposa de Manoa y Manoa mismo después? ¿A quién creen que vio también ahí en Jueces capítulo 6, Gedeón? Y muchos personajes en la Biblia que vieron al que se lo llama el ángel de Jehová, el propio Abraham. ¿Quién fue el varón al que él oraba? Fíjense el grado de honor que tenía el ángel de Jehová, que Abraham oraba a él y él era el que respondía, el ángel de Jehová, y le daba respuesta favorable o no a su petición. Ningún ángel puede recibir adoración. Un ángel creado no puede recibir adoración. No puede recibir oraciones, súplicas. No lo puede. El Señor Jesucristo sí. Siempre Dios reveló también su palabra por medio de Jesucristo. Lo ha dado y Él es el que nos ha mostrado esto. En Hebreos, que habíamos dicho, capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha pasado, hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El Nuevo Testamento, hermanos, completo, no solo los Evangelios, el Nuevo Testamento completo es la palabra de Cristo. Por eso el autor a los Hebreos, que escribe estimativamente allá por el año 66 después de Cristo, unos estimativamente 30 y tantos años después del ministerio de Jesús o de la muerte de Jesús, el autor a los Hebreos escribe y dice, en estos postreros días, en estos días, después del sacrificio, después que el Señor Jesús ascendió al cielo, nos ha hablado, ya para el autor a los Hebreos era palabra pasada, nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca se olviden de lo que Jesús dijo en Juan 16, 12. Muchas cosas tengo que deciros, pero ahora, en el momento que estaba Jesús todavía, ahora no la podéis sobrellevar. Y después el 13, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Pero mi Padre enviará el Espíritu de verdad y Él os hará saber, hará, futuro, os hará saber todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará, futuro otra vez, saber. ¿De quién tomó el Espíritu Santo para revelar a los escritores, revelar a los apóstoles lo que continuaba, de lo que Jesús no pudo seguir enseñando en su ministerio porque los discípulos no estaban preparados todavía para recepcionar tanto caudal de conocimiento? Porque ellos iban a necesitar la fuerza y la iluminación del Espíritu para captar y entender eso que ellos ahora, en ese momento de Jesús, no podían sobrellevar. Pero lo harían después cuando el Espíritu Santo, asistiéndolos sobrenaturalmente, les iba a inspirar a escribir lo que faltaba todavía de la revelación de Cristo. ¿Entienden? Es importante entender que lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, Lucas, lo que escribe Juan, lo que escribe Lucas en Hechos, y Pablo en sus 13 cartas, el autor a los Hebreos, Santiago, o Jacobo, como lo quieran llamar, lo que escribe otra vez Juan en sus cartas, y el Apocalipsis, Judas también, Pedro, todo lo que escribieron ellos es la palabra de Cristo que aún quedaba por revelarse e inspirarse. Por eso cuando leemos el capítulo 1, versículo 2 de Hebreos, tenemos que entender que el autor a los Hebreos está haciendo ver que la palabra que ellos escribían no era de ellos. Era la palabra de Cristo revelada por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo toma de lo de Jesús y nos hace saber, en este caso ya por las Escrituras. ¿Entendemos? Y de esa manera podemos captar, habiendo visto todo lo que vimos aquí, en las formas en que Dios fue revelando su palabra, que después por inspiración divina queda registrado por escrito, podemos entender mejor el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Hebreos, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Entienden ahora cómo funciona el versículo 1 en especial? El autor a los Hebreos está dando que la forma en que habló, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras, está dando como pasado, habiéndonos hablado, habiéndonos hablado. De muchas formas y de muchas maneras. No es algo que ya seguía, no es algo que iba a continuar. Hasta el momento del autor a los Hebreos que él está escribiendo, él hace notar claramente que hubo una vez en un tiempo que Dios habló, así como vimos en forma hablada, audiblemente, en forma de sueños, en forma de visiones y en forma de escritura. Por ejemplo, a Jeremías le dice, escribe. O también le dice allá, creo que es en el 17:14 de Éxodo, si no mal recuerdo, le dice también a Moisés, escribe en un libro todas estas palabras. También hay cosas que dentro del tiempo de la revelación, inmediatamente Dios quería que ya se la registre por escrito. Así que hermanos, tenemos, como dice el propio Pedro, la revelación más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha en un lugar oscuro. Todos sabemos lo que es una antorcha, conocemos lo que es una antorcha, pero estamos atentos a esa antorcha, la palabra de Dios, como en un lugar oscuro, la cual nos fue dada por el Espíritu Santo, hermanos. Nos fue revelada por el Espíritu Santo y quedó registrada por la inspiración exacta de todo lo que es la palabra de Dios que ha hecho el Espíritu Santo. Hermanos, es importante que nosotros confiemos en lo que el Espíritu de Dios nos ha dejado para que les conozcamos a Él mismo también, al Espíritu. Porque ¿dónde vamos a encontrar y saber quién es el Espíritu Santo? A través de las Escrituras, como lo estamos haciendo. Todo lo inspiró, o sea, todo lo reveló primero y lo inspiró a todos nosotros para que nosotros podamos de esa manera conocerle a Él mismo. Es la obra, creo yo, que la obra más maravillosa, si podemos decir que vamos a decir cuál es más linda y cuál es más, por ahí, supuestamente nos parece menos importante. Todas son importantes las obras del Espíritu, todas. Pero si hay una obra maravillosa para nuestro tiempo, para nosotros, y que le ha dejado a lo largo de las edades a los hombres, es la inspiración de la Escritura. Es el que podamos saber tantas cosas de Dios por medio de las Escrituras. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y gracias por la iluminación de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.